te venimos contando de diferentes maneras y a través de varios de los medios que tenemos para amplificar cosas a través de la retaguardia, la situación que se está viviendo en Mendoza, que está realmente levantada contra el uso del fracking para extraer petróleo. Vamos a escuchar ahora un audio que es parte de una conferencia de prensa que se realizó en varias radios de allí de la zona de Mendoza, que nos manda el amigo Marcelo Giró, con quien hablamos hace poco en el marco del Enredando las Mañanas. Lo que vamos a escuchar es a Pilar Castilla y a Miguel Rodríguez, que son de General Alvear y que están contando que es el epicentro del levantamiento popular y que van a hacer un poco de historia. Nos interesó pasar este audio justamente porque es un poco de historia, digamos, de cómo se llega al fracking, que no es una historia que haya empezado ni ayer ni hace dos años. Buenos días. De alguna manera lo que queremos plantear es cómo es que hemos llegado a esta situación de las movilizaciones que se están dando en nuestro departamento y también en el resto de la provincia de Mendoza. Sobre todo por lo que se plantea acerca desde cuándo se habla en nuestro país de los hidrocarburos no convencionales. En realidad se empezó a hablar a partir del anuncio de Repsol YPF en Neuquén sobre el gas no convencional, que fue en el año 2010, y a partir de ahí se empezó a plantear la necesidad de una ley que contemplara esto, y también por la problemática que tenía Repsol hubo una expropiación de parte del Gobierno Nacional de buena parte del paquete accionario de Repsol, y así fue como se constituyó en el año 2012 YPF Sociedad Anónima. Y en esa ley, que es la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, se habla por primera vez de hidrocarburos convencionales e hidrocarburos no convencionales. A partir, luego en el 2013 se lleva a cabo el acuerdo de Chevron con YPF para la explotación de estos hidrocarburos, pero ya en ese momento había muchas denuncias en Neuquén por parte de los pueblos originarios porque empresas transnacionales, norteamericanas concretamente, estaban extrayendo este tipo de petróleo, gas no convencional, en sus territorios. Y es en ese marco que en muchos pueblos de nuestro país se empieza a discutir sobre la fractura hidráulica. Es decir, que las ordenanzas que existen, si nosotros miramos las fechas, vamos a ver que las mayorías de las ordenanzas, como la de nuestro departamento, son del año 2013. Y eso nos tiene que hablar de un hecho histórico que estaba ocurriendo, que es la discusión sobre si fractura hidráulica sí o no. En el año 2014 se modifica la ley de hidrocarburos, se sanciona una nueva ley, la 27.007, que es la que está en vigencia, que es la ley que define los hidrocarburos no convencionales, que establece nuevos plazos de concesión, extendiéndolos, y que establece también una reducción en las regalías a partir de un determinado momento y según las características de extracción de los no convencionales. Esta ley entendemos que lo que hace es definir los no convencionales, pero de ninguna manera obliga a la extracción de los no convencionales, y además también habría que ver por qué legislaturas ha pasado y si la legislatura de Mendoza adhirió alguna vez a la ley 27.007. Es decir, que lo que vemos es que tenemos una historia reciente, pero continua, desde el año 2010, acerca de los hidrocarburos no convencionales, es decir, no es una historia de hace tres o cuatro días. En la provincia de Mendoza se empezó a hablar de esto en el año 2017, con lo que sabemos que pasó en Puesto Rojas, Malargüe, donde se empieza a hacer fractura hidráulica en pozos convencionales para ver si esto era rentable o no para las empresas, para la empresa del Trébol concretamente, a través de un plan piloto. Esto se fue publicado a fines de julio en el boletín oficial y nosotros ahí ya cuestionamos todo lo que se había hecho y de la forma que se había hecho. Y ahí tenemos la primera reunión, el 25 de agosto del 2017, con el subsecretario Guiñazú, el secretario Mingorance y la directora de Protección Ambiental Scalani. Es decir, que nosotros fuimos a la Intendencia a sentarnos y a dialogar. Estuvimos presentes desde la Asamblea del Pueblo, la Multisectorial, Irrigación y también productores, concejales y legisladores. Esto por lo que dicen que nosotros no queremos dialogar. Ahí planteamos con claridad a los funcionarios que vinieron, a los tres funcionarios, cuáles son, por qué rechazamos la fractura hidráulica y fue una conversación bastante larga. Luego, ¿qué sucedió? Este año, la posta que se realiza, la tercera edición de, de los 100 horas por la vida, el agro sustentable, no la minería contaminante, incluyó el rechazo a la fractura hidráulica. Y esto se dio, casualmente coincidió con el decreto del gobernador, porque la posta ya estaba decidida cuando se realizaba. También se convocó en la plaza para que estuviera presente el subsecretario Guiñazú, que no asistió, sí asistió el director de gestión ambiental del departamento, Carlos Pía, y realizamos ahí ese primer debate y luego una gran cantidad de charlas en las escuelas. Es decir, que ha habido discusión y posibilidades de hablar en nuestro departamento sobre qué es la fractura hidráulica. Y finalmente, esto se dio en el mes de marzo, ¿en qué contexto? En el contexto de los tarifazos y además en un contexto nacional donde la mayor parte de las medidas que se están tomando son medidas que atentan contra el pueblo. Es decir, que en ese marco hay que entender las movilizaciones que se han dado en Alvear y por qué ha sido posible unir la lucha del no al tarifazo, el agro sustentable o una producción reconocida como producción de alimento y por lo tanto que tiene que tener un precio justo, y el rechazo al fracking. Esas marchas, nosotros qué es lo que sostenemos, que todas estas marchas, que han sido multitudinarias, son comparables a muchas marchas que se vienen realizando en Alvear desde el año 2007, por decir las últimas, ¿no es cierto?, por la minería, contra la minería contaminante. Lo mismo ocurrió en el 2010 cuando se iba a tratar la ley de glaciares en el Congreso de la Nación, y lo mismo ocurrió en el año 2014. ¿Cuál es la diferencia ahora, Pilar, entonces? ¿Consideran? Por un lado la coincidencia es que el pueblo de General Alvear es un pueblo que entiende que en los momentos claves de la historia tiene que ponerse de pie, y eso es lo que hace, lo hace en una forma ordenada, pacífica, y lo hace con todos sus hijos y su familia en la calle. Las diferencias creo que tienen que ver con la situación actual del país, con también, ¿no es cierto?, porque cuando hablamos de diferencia, ¿qué es lo que plantearíamos? La diferencia se están planteando desde algunos sectores que no somos nosotros. Uh-huh. Nosotros entendemos que debemos estar de pie cada vez que la situación lo reclame. ¿Y esos sectores que antes estaban, digamos, por qué entiende usted que ahora no están? Yo creo que hay cuestiones políticas partidarias que inciden en esto, porque hemos dicho también en estos días que quienes han participado, es decir, quienes hoy cuestionan las marchas, estuvieron presentes en estas marchas que yo acabo de mencionar, 2007, 2010 y 2014. Estuvimos. Nosotros hemos estado siempre en el mismo camino. Lo que ha sucedido es que quienes cambian son los que nos acompañan en este camino, pero nosotros nos hemos mantenido siempre de la misma manera. Entonces creo que la pregunta de por qué están o por qué no están, en realidad habría que hacérsela a los que unas veces están y otras veces no están. Miguel, ¿está ratificada la marcha para este sábado? ¿Y qué piensan de lo que señalaba la Cámara de Comercio en su conferencia? Bueno, nosotros ratificamos totalmente la marcha que se va a realizar. Vamos a convocar a las 10:30 horas en el Monumento al Agua, y luego de ahí vamos a marchar hacia la feria. Convocamos, por supuesto, a que se redoblen los esfuerzos para demostrar, digamos, la contundencia del reclamo, y a la vez, por supuesto, instamos a que sea una marcha absolutamente pacífica. Yo quisiera, respecto de este tema y de los fantasmas que se han esgrimido anoche de parte de Molero, que actuó como vocero del gobierno provincial, es necesario hacer una aclaración ante el pueblo de General Alvear, porque realmente es una falta de respeto absoluta lo que pasó anoche, tratándonos a nosotros de que en forma verborrágica estamos atacando o estamos creando violencia, y ellos se cubren, digamos, de alguna manera que suspenden la fiesta por eso. Yo creo que está a la vista de todos cómo fueron las movilizaciones, cuál es nuestro mensaje. Yo les pido a ustedes como periodistas que revisen los mensajes que nosotros dimos en cada acto, en cada momento, para que se den cuenta, y la Cámara lo debería saber a eso, de que si nosotros realmente hubiésemos tenido una actitud verborrágica contra las instituciones o contra la Cámara, otro hubiese sido el cantar. Nosotros hemos pedido a toda la gente que sea absolutamente pacífica. También Molero dijo que lo dijo directamente, de que atrás de esto había intereses partidarios. Yo le puedo asegurar a Molero que si supiera y estuviera en contacto con la gente de abajo se daría cuenta que no es así. Porque, por ejemplo, los chicos que pudieron venir en estas marchas de los distritos juntaron moneda por moneda para poder viajar, pidieron rebaja a las combis que lo traían, pusieron alcancías en sus lugares para poder viajar. La bandera que se va a usar para la marcha, que se va a hacer ahora en el sábado, se compró en un negocio céntrico 100 metros de bandera y cada persona fue y pagó un metro o medio metro lo que pudo para poder comprar esa bandera. Entonces, digamos, yo le quiero dejar primero llevar tranquilidad a la gente de Alvear, porque además hemos tenido algunos reconocimientos que no vienen justamente del sector político oficial. Y es que desde la policía hemos ido a hablar en cada acto que se ha hecho y ellos han reconocido que nuestra actitud ha sido totalmente pacífica y que no, además que nosotros las marchas de alguna manera las hacemos autosustentables, es decir, le decimos a la gente que cuide digamos, la marcha, que cuide la movilización. Y otra cosa más, si me permiten. También debo recordar, cuando habla Molero de sectores políticos que están atrás, yo le tengo que decir algunas cosas. Las tengo que decir porque, bueno, si bien es cierto que en algunos lugares puede ser que algún sector que no da la cara pueda llegar a fogonear algo, yo le puedo asegurar que muchas de las personas de otros partidos, hasta yo les puedo asegurar que han hasta venido a preguntar qué les parece si podemos participar para no enturbiar. Yo esto lo tengo que reconocer porque ha sido tal cual y yo tengo que decirlo. Es decir, acá ha habido un respeto absoluto sobre, digamos, la movilización que hacemos y no ha habido un intento de utilización. Sí, puede ser parcialmente en algunos lugares, pero nada más que eso. Miguel, a modo también de disipar fantasmas, la marcha y la manifestación va a ser en la puerta del predio y no hay intenciones de interrumpir el ingreso al predio. Para nada, totalmente. Ya lo dijimos previamente, o sea, vamos a marchar desde el Monumento al Agua hasta la puerta, y que inclusive la puerta no va a quedar libre para que puedan ingresar. Nosotros vamos a manifestar ahí, van a venir de varios lugares de la provincia también, e incluso de otras provincias. Queremos hacer una manifestación absolutamente pacífica, pero decir con firmeza, lo pacífico no quita lo firme ni la convicción. Vamos a decir todo lo que tengamos que decir, pero la gente se va a expresar absolutamente en paz. Miguel, ¿esto aplaca o enerva las aguas con el gobierno? Yo creo que nosotros no tenemos ningún problema, lo hemos dicho, con el gobierno municipal, con las instituciones de Alvear, no son nuestros enemigos para nada. El gobierno provincial ha puesto la vara en este... O sea, que no venga el gobernador es una agresión al pueblo de General Alvear. Yo creo que nosotros estamos en una posición clara, absolutamente, queremos que se baje el decreto, queremos que se paralicen los trabajos y la ley que se está tratando. Eso es muy clara la posición nuestra. O sea, no creo que sea imposible hoy para un gobierno decir, bueno, a ver, bajamos el decreto, o volvemos a barajar y darnos, bajamos el decreto, paramos los trabajos y barajamos y damos de nuevo. ¿Cuáles son los intereses que hay que no permiten que esto se haga? Esto es lo que debería preguntar. Nosotros, la vara nuestra es la misma. Creo que los que están agrediendo al pueblo de General Alvear es el gobierno provincial. Allí estábamos escuchando entonces una parte de una conferencia de prensa que se realizó en General Alvear. Los que escuchabas son Pilar Castilla y Miguel Rodríguez, que estaban dando cuenta no solo de esta historia que nos parece que está bueno recorrer, digamos, el fracking no lo inventó el gobierno de Macri,